Me dijo, voy al dentista, después llegaré al pensé, más tarde a la modista, voy a ver a no sé quién. Me dijo cosas tan raras, sin sentido y con temor, que me vino a la cabeza una duda de su amor. Pero todo en esta vida tiene su razón. Me encontré con un amigo que me dio la explicación, que no había ni dentista, ni modista, ni tencén, que tan solo iba a la calle porque amaba a no sé quién. Me dijo, voy al dentista, después llegaré al pensé, más tarde a la modista, voy a ver a no sé quién. Me dijo cosas tan raras, sin sentido y con temor, que me vino a la cabeza una duda de su amor. Pero todo en esta vida tiene su razón. Me encontré con un amigo que me dio la explicación, que no había ni dentista, ni modista, ni tencén, que tan solo iba a la calle porque amaba a no sé quién. Lo sé, lo sé todo, mi amor, lo sé todo, adiós, lo sé. Lo sé todo, mi amor. Lo sé todo. Adiós.